En el silencio recordarás lo que tu alma ya sabe. Un día alguien te hizo un regalo y lo puso en tu puerta. Te acercaste a verlo. Era una carroza, la más bella que algún día viste, y era tuya. Al entrar en ella, percibiste que era exactamente de tu tamaño. Era tan confortable. Después de un tiempo, dentro te percataste de que algo faltaba. Tu vecino pasó por la ventanilla y te dijo: «Te faltan caballos para tirar de ella». De inmediato, conseguiste los caballos más fuertes y elegantes y comenzó el paseo. El paisaje se tornó asombroso, pero al cabo de unos minutos, los caballos empezaron a llevarte por zonas peligrosas y la carroza empezó a lastimarse. Y entonces alguien del camino te gritó: «Consigue un cochero». Deteniendo la marcha de los caballos, buscaste al cochero más experto e inteligente. De inmediato, dirigió a los caballos fuera de las zonas de riesgo. El camino se volvió agradable y tranquilo de nuevo, pero empezó a ser el mismo, pues el cochero los dirigía en círculos. Y a un lado del camino te topaste de nuevo con tu vecino, que te dijo: «Debes decirle al cochero por dónde ir». Tú eres. Tú estás ahora en esa carroza. Esa carroza es tu cuerpo, y los caballos es todo lo que estás intentando ser, y el cochero es tu mente dirigiéndolas. Tú eres el alma, la carroza, que va custodiando en ella, arreglando los daños que pueda percibir, alimentando a los caballos y enseñando el mejor camino al cochero. Cuida de ella, que ha sido construida para ti por el mejor carpintero y con el mayor amor. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición 320 de Cita con la Noche. Como siempre, es un placer estar contigo. Me llamo Alberto Sarasúa, pero hoy no voy a ser el único que voy a hacer este programa, porque los textos, algunos de ellos, son los vuestros, los que habéis incluido en el muro de Facebook cuando os indiqué que hoy vamos a hablar de un tema que ya lo habíais pedido. Vamos a hablar del alma. El primer texto nos lo ha puesto Gabro Monroy. Muchas gracias, Gabro, porque es un texto realmente muy estimulante. Un fragmento, bueno, un cuento de Jorge Bucay, y además una forma bonita de decir que todos tenemos que dirigir nuestra propia carroza. ¿Pero qué es el alma? ¿Qué es lo que tenemos dentro? Porque Ricardo Sotomayor nos cuenta que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y qué difícil y al mismo tiempo qué apasionante esa experiencia, pero qué inútil y qué desabrida, amigos, si no tenemos alma. Thank you.

cerrados, más ajenos a la tentación que el mundo exhibe. Guárdalo bien, ciérralos bien pequeño. Dentro está el cielo, fuera está el deseo. Guárdalo bien, ciérralo bien pequeño. Con los labios cerrados. Dentro está el cielo, fuera está el deseo. Guárdalo bien. Hemos escuchado la canción de Andrés Calamaro y Javier Limón, Duermen los niños. Y seguimos adelante en Cita con la Noche. Los ojos son la ventana del alma, pero el alma siempre se muestra cuando ríes, cuando lloras y cuando eres tú mismo. ¿Qué razón tienes, Francisco Pérez? De pronto uno se despierta una mañana y se da cuenta de que no tiene ganas de levantarse, que los ojos pesan, que no quiere mirar y que las sábanas son un refugio perfecto. Pero uno tiene que levantarse, tiene que desayunar y todo eso le cuesta bastante, le resulta muy pesado. No queremos ir a trabajar, no queremos ver a nadie, no tenemos voluntad para hacer las cosas. Nos invade una angustia que no podemos explicar y unas tremendas ganas de llorar. ¿Y por qué es eso? Porque nos duele el alma. Porque nos han herido. Porque como dice Miriam Galvez en nuestro muro de Facebook, hay personas que nos duele el alma y esto es muy, muy importante. Porque el alma es lo más profundo que tenemos. Es lo que nos guía. Es lo que nos da aliento a continuar. Cuando el alma está herida, ese alma deja de tener sentido. El alma es precisamente la parte más importante de todos nosotros, de la que casi nunca hablamos sencillamente porque no la vemos. Pero es lo que hace que nos movamos, que pensemos, que nos alegremos, que nos entristezcamos, que demos sentido a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. El alma es esa parte de nosotros tan esencial que seguro que estuvo antes que nosotros y que seguirá perdurando porque ya es una parte esencial de nuestro propio ser. ¿Qué hacer entonces, amigos, cuando nos duele el alma, cuando sentimos que el mundo se nos cae encima, que no hay camino, que uno cae en el abismo y no sabe salir de ahí? Es verdad que todos nos equivocamos, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, pero los errores son parte de nuestra esencia humana. También es verdad que hay gente buena y que nos quiere y que son capaces siempre de estar a nuestro lado. Y lo hacen porque tú también vales, porque tú también mereces que te apoyen, tú también mereces ese consuelo. Cuando duele el alma, no te hundas, no sientas que el cuerpo no sirve para nada. Cuando sientes esa angustia y quieres desaparecer, pero no se puede, y que sabes que hay que seguir, que la vida es una lucha permanente y que los errores empañan todo lo bueno que hemos podido hacer antes. No permitas que las lágrimas no te dejen ver las estrellas. Es muy importante dialogar, primero contigo mismo y después con otros. Conecta tu alma con la de los demás. Hay decisiones que duelen porque es lo último que queremos hacer. Pero cuando el alma duele, ya deja ver que eres una excelente persona, que eres una persona sensible y sobre todo que te importan los demás. Y cuando te duele el alma, llora y di a la persona que tienes contigo que la amas. Y di a tus padres lo orgulloso que estás de ellos. Y díselo también a tus hijos. Todo esto alivia el dolor y hace que el alma crezca y que se expanda. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Susana Aziz nos cuenta que el alma es lo intangible, lo bello, lo más puro. Por eso no tiene forma, es puro sentir. Es el origen de toda una vida. Pero ¿qué ocurre cuando en la vida nos encontramos con algo que nos duele? Querida alma, he experimentado algo terrible. ¿Cómo lo hago para dejarlo ir? ¿Cómo puedo aprender a no sentir dolor en algo que prácticamente se me presenta como inevitable? Hoy tengo ganas de aferrarme a lo conocido. No quiero que haya más cambios dentro de mí. Hoy tengo ganas de decirle al cielo que pare ya, que detenga este viaje por esta ruta interminable que se llama vida. Sé que estoy frenando parte de mi crecimiento y sé que mi alma necesita crecer. Quiere salir de mí, pero un poco me he cansado. Que a veces puedo descansar y después volver otra vez, sabiendo que cada instante es una nueva oportunidad. Hoy puedo decidir sentir el dolor porque es inevitable hacerlo. Todos hemos pasado a un momento malo. Y es parte de nuestros días porque en esa experiencia vive la semilla que luego nos hará transformarnos. No podemos adelantarnos a cómo nos vamos a sentir porque la verdad es que lo sabremos cuando llegue el momento. porque esta vida es siempre un proceso, siempre estamos cambiando. Entonces, cuando me encuentro perdido es cuando encomiendo mi alma y le pido que me guíe para tomar las mejores decisiones, pero decisiones que vibren desde el amor más elevado, que acomode todas las cosas que en mi parte más humana y consciente haya podido ver y comprender como parte del desafío y del aprendizaje que supone el viaje de la vida. Hoy siento que voy siempre hacia adelante, que no voy hacia atrás. Y además no puede ser de otra manera, porque soy un ser humano que siente. Yo no soy una piedra. Y cuando algunos rayitos de sol pequeños comienzan a verse en el horizonte, puedo sentarme en mi silla, puedo poner atención a todo lo que ha pasado y asimilar el aprendizaje. ¿Y sabes qué? Que no puedo detener el camino, pero tampoco lo quiero. Por eso te digo, alma mía, que sigas experimentando todo lo que has venido a vivir, que sigas adelante, que no pares. Hoy entiendo que siempre que se quiere avanzar, hay un momento en que parece que uno va hacia atrás. Querida alma, a veces me gustaría olvidar que la vida es así, pero quiero recordar que cuando uno avanza se siente lleno. Quiero decirte que estoy abierto a cuanto suceda, que no tengo miedo. Y por eso, alma, te pido que avances, que crezcas, que me hagas feliz, que me sueltes cuando ya no pueda más, que me conduzcas por el camino, que me guíes y que hagas de mi alma algo que dé sentido a todo cuanto veo, oigo y siento. En mi alma llevo todas mis pertenencias. Lo que no está ahí no me pertenece. Menuda foto tan impresionante que has compartido, Carol Feliz, y claro que es verdad. Porque en mi alma está todo lo que es mío. Además, simplemente lo tomo prestado. Y hay tres grupos de personas en esta vida. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan, y los que se preguntan qué pasó. Y yo quiero con mi alma dar sentido y no sentarme a esperar. Quiero tomar iniciativa. Quiero conocer bien quién soy y qué posibilidades tengo. Porque el alma realmente es lo que me da vida. Es lo que hace que todas las mañanas me levante con una ilusión y que todas las noches me acueste con otra. La ilusión de haber cumplido lo que yo quería desde la mañana. Y es que el alma está ahí. No es que sea una parte de nosotros, es que somos nosotros. Es precisamente lo que hace que todos seamos diferentes y, por supuesto, insustituibles. Descubre la energía que hay en ti, muévete, baila, despeja lo malo, despeja esa depresión o apatía estimula tu confianza, tu ánimo, tu actitud vigorosa. Y sobre todo, céntrate en aquello que quieres lograr. No hay nada peor que no saber a dónde ir, porque eso sí que te desgasta. Caminas y caminas, vas y vienes, pero te das cuenta de que no has hecho nada. No pierdas tu energía. Ten una visión de lo que tú quieres lograr. Y piensa que siempre puedes, que es posible que no puedas hacer o lograr lo que quieres en el momento en que lo deseas, pero está claro que en algún momento lo puedes conseguir. Ten fe en ti, que la fe junto a la pasión es una de las fuerzas más poderosas que tenemos las personas. Y desahógate, que no todas las personas desean escuchar tus problemas, pero hay amigos y parientes que sí. Ellos simplemente te dan la oportunidad de que vayas liberando lo malo y purifiques tu alma. Y respira y date cuenta de esa respiración, que cuando necesites tener energía, simplemente respira. Y al respirar, medita, cuida y potencia toda la energía que llevas dentro. Recuerda a los silencios que mantienen los secretos. Así que el sonido más dulce es el sonido del silencio. Esa es la canción del alma. Algunos escuchan el silencio, otros cantan y otros buscan los secretos de una contemplación tranquila. Que cuando se alcanza la maestría o se experimentan los sonidos del mundo, se van apagando las distracciones y toda la vida se convierte en meditación, porque contemplas todo lo que se ha creado. No hay lucha, ni dolor, ni preocupación, simplemente la experiencia de la vida. Amigo, amiga, respira en cada flor, vuela con cada pájaro, encuentra belleza y sabiduría, puesto que la sabiduría se encuentra en todos los sitios donde hay belleza. La belleza ni siquiera tienes que buscarla. Seguro que va hacia ti. Que cuando actúas así, todo lo que haces lo conviertes en parte de tu alma. Un ofrecimiento de ti a tu alma. Cuando lavas los platos, disfruta del calor del agua que acaricia tus manos. Cuando preparas la cena, siente el amor del universo que te trajo ese alimento. Y cuando prepares esa comida, llénala de tu propio amor. Cuando respires, respira largo y profundo. Respira lenta y suavemente. Siente la energía de la vida. Porque es amor en realidad lo que estás despirando. Tu vida es tuya. Úsala para meditar las cosas que tienes. Y camina siempre en la vigilia. No duermas. Muévete. No te detengas en la duda, ni el temor, ni en la culpa, ni en la autorrecriminación. Sabes perfectamente que eres una persona amada. Una persona que siempre es bienvenida a su casa. Porque tu hogar es mi corazón y mi corazón es el tuyo. Somos todo lo que hay, todo lo que fue y todo lo que será. El alma es tu guía, es tu energía, eres tú. Siéntela y llévala a todas partes, a donde te quiera llevar. Pronto volveremos a encontrarnos en Cita con la Noche. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por ser también el alma que nos llena y que nos une.